Muchas veces he pensado en sacarte del pasado y traerte hasta el presente junto a mí, porque ya no soy yo mismo desde el día en que nos fuimos, cada uno por un lado de Madrid. En los albores del alba enmudece mis palabras y el ave fénix vuelve a surgir. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi ya lo he olvidado. No hago otra cosa que pensar en ti. Pensar en ti, pensar en ti.